De estos tres amparos, hay uno en particular, está impulsado por la comunidad Huarpe Huaytamari de Uspallata. Y para charlar de esta presentación estamos en contacto con Claudia Herrera. Hola Claudia, ¿nos estás escuchando? Buen día. El Guishumut, buen día, ¿cómo están? A ver. Gracias por la comunicación. Repetí lo que dijiste, por favor. El Guishumut, buen día. Buen día, qué lindo. Bueno, Mari Mari, te decimos acá desde territorio Mapuche Tehuelche. Mari Mari, te decimos. Cumeantú, buen día también. Bueno, Claudia, contanos un poquito de esta presentación que hicieron. Estamos, no estoy sola, estoy con... Debian. Debian. Buen día. También es en conjunto con la Fundación Culuncha. Así es. El amparo fue un amparo colectivo. Así es. Bien, bueno, no, seguro que ustedes han estado siguiendo y comunicando cómo viene este, diríamos, proceso histórico para sobre todo para acá, para lo que es el pueblo de Uspallata y por consiguiente para toda la provincia de Mendoza, ¿no? Nosotros como comunidad Huarpe, ustedes tienen que saber que estamos a 25 kilómetros nada más, claro. ¿Sí? De esta pretendida instalación de un proyecto que ya entre el año 2009 y 2011 la sociedad mendocina, incluidas las comunidades indígenas de Uspallata, pero también de la provincia de Mendoza, no dimos la licencia social. En aquel momento eran grupos económicos canadienses, por supuesto con las alianzas provinciales, pero bueno, hoy se ha convertido y son otros capitales, son capitales sionistas, ¿cierto? Claro. PSJ, Cobre Mendocino, así es el nombre actualmente. Y bueno, nosotros como comunidad, en aquella oportunidad, un poco para hacer una pequeña reseña histórica, que no es que hoy solamente aparecemos con una acción de recurso de amparo, que ya voy a hablar un poquito de qué trata, pero nosotros en aquella oportunidad, cuando era Proyecto San Jorge, elevamos tanto al legislativo como al ejecutivo notas expresando de que de acuerdo al derecho indígena y el convenio 169 correspondía en este marco jurídico que nos ampara que se llevara adelante no la audiencia pública, que es ya un formato que tiene que ver para otro tipo de organizaciones y la ciudadanía en general, sino lo que se denomina consulta libre, previa e informada, que contempla el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. En este caso específico, y actual, en noviembre del año pasado, comenzamos a tener presencia de representantes de PSJ Cobre Mendocino acá en nuestra comunidad, que nos entregaban notas para invitarnos a una reunión en su sede que tienen acá en Uspallata. Lo que nosotros respondimos, fuimos hasta la sede y entregamos las notas correspondientes explicando nuevamente esto, ¿no? ¿Cuál es el marco jurídico legal para consultarnos? ¿Qué quiere decir esto? Que no es una consulta así nomás, ni tampoco que en una reunión informal nos estén comentando lo que la empresa quisiera. Así que bueno, iniciamos en aquella época, o sea, en noviembre del año pasado, como les decía, pero nos sorprendimos en abril de este año, cuando por las redes nos llega la información que el gobierno provincial, o sea, la Dirección de Minería y Ambiente de la provincia, más la Secretaría de Minería de la Nación, más el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, habían elaborado un convenio y a través de un protocolo de consulta libre y previa informada específicamente para este proyecto de megaminería a cielo abierto, sin la participación de las comunidades presentes en el territorio y mucho menos sin la participación de las comunidades que serían afectadas en el caso que sí se llevara adelante, de la cuenca del río Mendoza. O sea que no somos nada más las comunidades que estamos aquí en Uspallata, sino que son todas las otras comunidades que son parte de la cuenca del río Mendoza. Entonces, bueno, esto como un panorama, una super síntesis histórica de cómo llegamos a este amparo. A pesar de ese protocolo inconsulto e ilegal, nosotros hicimos las notas en las instituciones correspondientes para que se llamara a todas las comunidades de Mendoza con o sin personería jurídica. ¿Por qué? Porque en realidad la inscripción de las personerías jurídicas no es responsabilidad de las comunidades que hayan pedido esa inscripción, sino del mismo Estado que no ha cumplido con esas solicitudes. Entonces, y aparte porque a nosotros nos ampara la misma Constitución Nacional. Sí. Así que con o sin personería jurídica nos abarca y nos protegen los derechos tanto nacionales, primero la Constitución, y los derechos internacionales. Así que el 26 de diciembre, una vez que se aprobó la declaratoria, ¿cierto? Lo que se conoce como la DIA, que es la Declaración de Impacto Ambiental, incorporada a diputados, inmediatamente a senadores, donde se termina aprobando, sin nuestro consentimiento. Nuestro consentimiento fue un consentimiento negativo. Llevamos adelante la consulta libre previa informada en un gesto de diálogo intercultural, sí, aunque no el protocolo nos hubiera incluido. El Estado provincial llega a nuestra comunidad el 3 de junio a proponernos empezar el proceso de la cultura de la consulta. Perdón, de la consulta, sí. De la consulta a la que nosotros accedimos. ¿Pero por qué llegan? Porque nosotros elevamos notas a las instituciones correspondientes, entre esas la Dirección de Minería y Ambiente. Así que el día 6 de noviembre, bien digo, ahí en una asamblea comunitaria entregamos el acta más 18 páginas de fundamentación más anexos, entregando el no consentimiento. Bien. Porque evidentemente viola todos los derechos de los pueblos indígenas. En ese donde quieran hacer la explotación de este proyecto de cobre, en principio, pero que va de la mano de oro y de plata también, está en un territorio ancestral llamado Yalguaraz, donde está Capañán, conocido en la historia oficial como Camino del Inca. Entonces, este Capañán tiene una declaratoria mundial, como Patrimonio Mundial de la Humanidad, en el año 2014. Entonces, otro de los hechos que están violando. Así que, bueno, como para ya no sé cuánto tiempo tengo. Ah, el que necesites, Claudia, te escuchamos atentamente. Bueno. Justo eso te quería preguntar un poco como esto, que en el, aparte significativamente el 21 de junio fue aprobado, fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Que un poco estuvimos viendo eso también de... del Chapac Ñan como sistema vial andino, que se declara con ese nombre, ¿no? Capac Ñan. Capac Ñan. Capac. Así es. Capac. Fui exactamente. Sistema vial andino. Como vos decís, sistema vial andino. Este camino ancestral recorre, en el caso de la Argentina, desde Jujuy hasta Mendoza. Todas las provincias que estamos al pie de los Andes. Uh-huh. Tiene presencia en todas estas provincias, desde Jujuy hasta Mendoza. Pero en el caso de Latinoamérica, o como nosotros le decimos, Tahuantinsuyo, sí. es desde Colombia hasta Chile, ¿sí? Claro. Entonces, esta declaración de Capañán como Patrimonio Mundial de la Humanidad, sí. Como vos decías, ¿sí? En la fecha que se declaró del año 2014, tiene en varios artículos donde expresa tanto la declaratoria como el plan maestro Capañán desarrollado y aprobado por Argentina y la UNESCO, que es incompatible con el desarrollo de la minería a cielo abierto y metalífera, exactamente el sistema de explotación que hoy PSJ Cobre Mendocino quiere llevar adelante en Yalguaraz, que es territorio ancestral de nuestros pueblos originarios. Y como patrimonio vivo. Exactamente. Perfecta. Ay, gracias. Gracias por esta pregunta, por estar tan atentas y atentos, porque el nombre de este programa nos refleja mucho que esto de territorio en resistencia, porque somos todos territorio, y los territorios somos culturas vivas. Claro. ¿Sí? Cuando se habla en la declaratoria, ¿cierto?, que es un bien de características universales, tiene con valores universales, justamente uno de los puntos que se resalta que es un patrimonio vivo y que no es solamente patrimonio de la humanidad material, sino que también es lo inmaterial. Nosotros en Capañán todavía continuamos llevando adelante nuestras ceremonias ancestrales de acuerdo a nuestra cultura, porque somos guardianes los pueblos indígenas de los territorios, como acá todas las poblaciones indígenas de todo el Vía Yala del continente, tenemos esa relación espiritual desde nuestras propias cosmovisiones con los territorios y el ambiente. No está separado el ambiente, ¿sí?, de las personas, sino es en esta relación espiritual, entendiendo que en los territorios no solamente estamos los seres humanos. Para que sepan todas las oyentes y oyentes, estamos aquí en la montaña mendocina, en nuestra comunidad Huarpe, sí, Guaitamari, entre lo que es la cordillera de los Andes y la precordillera, en el valle, en el nombre antiguo es Mahuel Turata, hoy conocido como Uspallata. Mira, ¿y qué quiere decir Mahuel Turata? Lugar del Puma. Lugar del Puma. Zona del Puma. Que es uno de los seres sintientes y vivientes en esto de que yo les explicaba por qué presentamos ya el día 26 esta acción de amparo con la Fundación Cuyunche, claro. Porque bueno, son los defensores históricos también de todos los otros seres vivos que comparten el territorio con nuestra comunidad. Entonces allí coincidimos, sí, en lo que tiene que ver con esta relación con el territorio. Entonces no es solamente patrimonio ancestral material, sino es lo inmaterial, donde se incluyen todas las formas de vida y, como decimos nosotros, y el buen vivir, uh-huh, que es un concepto indígena, donde contiene este concepto, esta relación que las poblaciones indígenas hemos mantenido y que ponemos siempre a disposición en estos tiempos para que como humanidad tomemos conciencia de que es imperioso un cambio de sistema de desarrollo extractivista y economicista, donde todo pasa por lo económico y no importa la vida de nadie. Por lo entonces, económico y por lo humano, diría yo. Exactamente, y por lo humano, dejando de lado todas las otras formas de vida. Uh-huh. Así que, bueno, de eso un poco... Claudia, sí, recién mencionaste, quiero que me desasnes, por favor, recién mencionaste a la Fundación Cuyunche. Sí. ¿Está bien? No sé, me suena a raíz mapuche. En realidad, Cuyunche, o sea, si bien yo no soy parte de la, por ahí correspondería que lo pudiera decir Jennifer Ibarra, que es la, cierto, la representante de la fundación, pero Cuyunche está relacionado con Cuyum. Cuyum es el nombre que se le daba antiguamente al territorio huarpe que abarcaba lo que hoy conocemos como el nuevo Cuyo, Cuyunche, territorio de las arenas. Mira. Esa es la traducción general, porque en nuestros idiomas las traducciones no son literales, sí, sino son conceptos. Qué bueno poder haber iniciado, porque hace un ratito estábamos comentando que hay tres amparos presentados. Qué bueno haber comenzado abordando este tema de los amparos justamente con vos, con la comunidad huarpe, porque viene a traer todo esto de lo espiritual, de la cosmovisión, de esto que no es, uh-huh, necesariamente material y no tiene que ver necesariamente con los impactos al ambiente, ¿no? Que eso es lo más difundido siempre estamos, cuando pensamos minería, mega minería, enseguida nos remitimos a contaminación de agua, de suelo, de aire y todo lo demás, cosa que sucede sin duda, pero qué bueno poder charlar con vos, poder compartir esta palabra, esta mirada tuya, la verdad que muy agradecida, y que traigas esto, ¿no? Esto otro que es inmaterial y que tiene que ver con lo espiritual, lo cultural, que anida tan fuertemente. Nosotros como pueblo, cierto, huarpe, somos parte de una ceremonia ancestral que es la ceremonia del chasqui. Uh-huh. Y está relacionada con lo que hoy la denominan profecías, pero para nosotros son memorias antiguas, pero bueno, vamos a decirlo así, profecías del cóndor y el águila, justamente del cóndor, el cóndor que representa desde lo espiritual a todos los pueblos del Tahuantinsuyu, ¿sí? O sea, de Sudamérica, y el águila que representa a todos los pueblos de la Náhuatl, o sea, de Centroamérica hasta Alaska. Y nosotros estamos desde el año 1997 en este movimiento para ir levantando y seguir levantando nuestras ceremonias ancestrales. Y en este solsticio hicimos, o sea, ahora hace unos días, hicimos justamente la ceremonia del chasqui, es una danza, es un correr, son unas carreras que no tienen sentido competitivo, sino es una ofrenda que tiene un propósito, y venimos corriendo con el propósito para justamente por el agua. Uh-huh. Y entonces en este solsticio, la ceremonia que hicimos de solsticio fue una danza, una carrera justamente por Capañán. Nosotros, nuestras ceremonias, las distintas ceremonias que hacemos, la hacemos en Capañán. Por eso es tan importante que toda la, diríamos, como esto es patrimonio también de la humanidad. Primero es de los pueblos indígenas, pero inmediatamente de toda la humanidad. Sí. Toda la humanidad nos tenemos que levantar para preservar las raíces, porque somos como un árbol. Si no nos aferramos fuertemente a nuestras raíces, más allá de la raíz que provengamos, ¿sí? Realmente podemos quedarnos sin la protección de la vida, no solamente de la vida de hoy, sino de todas las futuras generaciones y de nuestra Pehnetao, que es la Madre Tierra y nuestra casa común. Entonces, cuando aquí la compañera decía esto de lo ambiental, vuelvo a traer nuestra espiritualidad y nuestra cosmovisión, nuestra cultura dice que el ambiente no está separado, sino que somos parte de él y de ella. Entonces, eso es lo importante. Y el agua es un elemento, una fuerza fundamental para la vida en el planeta. Y más aquí, en Cuyo, o en Huentota, Mendoza, porque es una zona, ¿cierto?, que depende justamente de los glaciares, porque esto también implica la protección de los glaciares. Si no tenemos los glaciares, no tenemos agua aquí. Entonces, esto es para traerles nuestro amparo, es un amparo colectivo presentado por nuestra comunidad Huarpe Huaytamari y la Fundación Cuyunche, y les voy a decir que dos puntos nada más, que trae, por supuesto, esto de la violación de la consulta libre previa informada, los tratados internacionales y el acuerdo de Escazú, que está este amparo contra la provincia de Mendoza, ya que ha violado todos estos derechos y muchos otros más. Sí. Y que estamos, cierto, en este amparo solicitando la nulidad inconstitucional e inconvencionalidad de la ley provincial 9684, que promulgada recientemente, cuando, ¿cierto?, aprueban esta declaración de impacto ambiental viciada, falaz, y que impacta negativamente a nuestras comunidades, a todos los seres sintientes, a todo el territorio, a las comunidades indígenas, huarpes, collas, guaraníes, que están en la provincia de Mendoza, en la cuenca del río Mendoza, y a toda la población mendocina. Así que con esto quería también decirles que es así, son 4 acciones judiciales que se han realizado, 3 amparos colectivos y una acción de inconstitucionalidad, ¿sí? Ajá. Y que restan muchas, pero muchas otras acciones que tienen que ver, ¿cierto?, inclusive acciones penales contra funcionarios que al aprobar el proyecto minero violaron normas y manipulación hicieron de datos e información vital para favorecer a la empresa. Así que con esto termino por ahora. Mutuani, mutuani, quiere decir gracias, gracias y mucho más que gracias por permitirnos dar la voz y decirles que Huentota, Acache y Atinat, Mendoza es hija del agua. Qué lindo cierre. Bueno, no hay mucho más para decir. Claudia, desde acá también te agradecemos un montón. Rumé Mañón, decimos en estos por estos territorios. Seguimos en contacto, difundir tu palabra, la palabra de la gente de esos territorios.